Decidí hacer un salto cuántico a un universo en el cual pudiera experimentar ver ángeles, existiendo una infinidad de universos. Todo es posible en alguno de ellos. Y como era una experiencia mental, imaginada, usaría el primer principio de Hermes, que es el mentalismo, que dice: el universo es mental. La manera de alcanzar otros universos es esa. Elegí el método del salto cuántico para manifestar mi deseo de ver algún tipo de ángeles en el universo inmenso o multiverso, como algunos científicos lo llaman. En uno de esos lugares distantes habría un universo donde los ángeles eran visibles, y me encontraría en un universo idéntico a este, con otro yo idéntico a mí, en un mundo idéntico a este, con la excepción de que vería no únicamente mi ángel, sino también los de los demás. Me encontraba sentado dentro de mi casa, donde en realidad estaba, y frente a mí, sonriendo, había un ángel, mi ángel. Mi cuerpo estaba en profunda meditación, pero mi mente estaba proyectada en otro universo, a través de la misteriosa fantasía mental. Le dije: mi ángel. La saludé, y ella sonrió, asintiendo con la cabeza. Digo ella, pero no tengo la certeza de si mi ángel es hombre, mujer o tiene género, pero prefiero decirle ella. ¿Puedo saber tu nombre?, le pregunté. En este universo, los ángeles eran visibles, y estaba confundido. Donde sea que miraba, veía ángeles. Hasta mi perro Schnauzer tenía su angelito cerca de él. Salí a la calle y todos tenían un ángel con el que ocasionalmente hablaban. También me di cuenta que cada ángel del planeta sabía todo lo que le pasaba a cada uno de los otros ángeles. Lo que mi ángel sabía, Todos los demás ángeles también lo sabían. No había guerras aquí, no cuando cada ángel se percataba inmediatamente de algún pensamiento de guerra. En este mundo angelical tampoco había religiones como las conocemos. Todos aprendían de sus guardianes celestiales, sabiendo de un creador y ser supremo. No había iglesias, templos o lugares de culto. No había dudas del plano espiritual, porque todos sabían que existía. Cuando lo vives, no hace falta creerlo. No había sádicos, ni masoquistas, ni belicistas, ni alborotadores de ningún tipo en el Angel World. Los ángeles no tienen la habilidad de recrearse a sí mismos, pero sí entienden los métodos humanos y animales de recreación. Y así, cada ser humano, cuando llega el momento, tiene una cortina de privacidad en la que los ángeles no se entrometen, a menos que se les invite a hacerlo. En el Angel World, la gente come carne de los animales que están permitidos. Cada uno tiene su ángel básico. Se sabe que su función es fusionar su conciencia con la conciencia humana, llegado el momento, y lo aceptan plenamente. Los animales son tratados con respeto y amabilidad hasta que misericordiosamente sus cuerpos descansan, creando sustento para la forma más elevada de conciencia, la humana. Hay empresas, gobiernos, vendedores y políticos, pero a diferencia de nuestro mundo, no hay mentiras. Así que la exageración toma el lugar de las mentiras y las metáforas abundan. La gente entiende este tipo de comunicación y a los funcionarios electos se les permite gobernar. Son elegidos basándose en sus acciones pasadas y cumplen con lo que prometen. Estas son solo descripciones muy generales del Angel World, que parece un universo celestial, o está muy cerca de serlo. También hay universos polarizados, donde sucede lo opuesto. Aunque hay ángeles en estos universos son invisibles. En estos mundos hay guerras y fraudes, siendo generalmente tumultuosos.